first. Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición número 31, titulada Huawrecked. Porque, madre mía, Huawrecked, lo que vendría a ser la manera, bien dicho, rect, para que se entienda. Básicamente, a tomar por culo Huawei. Luego daremos más detalles, pero ¿quién no se ha enterado del tema? Pues sí, se trasca la magedia, chicos. Y para ello hoy estamos, pues, no sé, los de siempre. Está Feri. No se le oye. Bueno, se entrecorta. Se le corta mucho. Pero bueno, también está por aquí Chose, como no podía ser de otra manera. Otra. Muy buenas. ¿Qué pasa, Chose? Dios, se le corta, ¿no? Sí, a Fer se le corta, parece que ha vuelto. Bueno, también estoy yo por aquí, Adri, señor Solid. En un programita en el que, bueno, principalmente, pues ya sabéis, Huawei se ha liado, vamos a comentar el asunto. En cuanto a series, tenemos una noticia así chula, que es que Sony se mete en el mundo de las producciones televisivas, va a adaptar bastantes cosas, al parecer, y ya ha confirmado el primer proyecto. Y luego, por otro lado, pues la Epic Store, que la está liando, tenemos por ahí cositas como el aniversario de Overwatch. Joder, vaya subnormal, queriendo decir tan estúpidamente la cosa y ni se entiende. Overwatch, que es, así lo conocéis mejor. Luego, por otro lado, pues bueno, más mierdas de tiendas online. Steam, que no sabe qué hacer con las críticas positivas del Unity, el review bombing sano este, pero a la inversa, con lo cual ahora debatiremos. O Go Galaxy, que viene como a decir, yeah, vamos a hacernos amigos, chicos. Pero bueno, también hay otra cosita por ahí, es que hay un newcomer aquí. Bueno, una newcomer en el universo Jocero. Quien esté viendo la cámara estará viendo que Fer tiene ahora mismo... Está rascando su excusa para cuando suelte pedos. Tengo la excusilla. ¿Y qué? ¿Qué es eso? Explícalo para los que no lo están viendo, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos aquí a la perra esta. Ya está patarra para que le sigan rascando la cabrona. Sí, sí. No, no ladra, porque también quiere que le rasque. Esta todavía no ladra. No sé si ladra. Pues a ver si no se coge muchas confianzas con eso. Que luego, mira, aquí tienes a Noah siendo el ejemplo. Hija de puta. Pues nada, es una perrilla que estaba siendo maltratada en donde estaba trabajando mi cuñado. No rasques el sofá, capulla. ¿Ya has visto las confianzas? Las confianzas. Claro, que no rasques el sofá. Que no rasques el sofá. Y nada, eso, que estaba siendo maltratada. La están también un poquito matando hambre. Mírala. ¿Qué? Ahora te ves que te cortas, ¿eh? Claro. Lo te han pillado, ¿no, cabrona? ¿Eh? Sí. Mírala, si es que es más pequeñica que la hostia. Y nada, pues la trajeron y ahora pues se queda aquí en casa y a darle una nueva vida. No sabemos ni qué edad tiene. Tenemos que llevarla al veterinario a ver qué digan. Pues nada, tiene tanto. Y nada, y la bañamos, salió. Aquí le damos toda la piojera. No, la piojera se la quitamos. Toda la piojera se la quitamos el martes, la bañamos. ¿Perra? Bueno, serio, de Hot Factory, ya sabéis la anécdota de hoy. ¿Y cómo se llama? No compréis animales, hijos de puta. Hombre, iba a decir, no compréis animales, alquilad. Pero no. ¿Qué coño? Alquilad. Adoptad, hijos de puta. Adoptad. O salvad. Pero bueno, ¿cómo se llama eso? O no comáis animales, también es igual. Cállate, José. Cómeme los huevos. mira, qué a gusto que está. Mira, si se está sobando. Oh. Y pues como es una superviviente que ha tenido que pelearse contra otros perros para poder comer un puto pan duro. Y es una Diamond Dog. Es Didi. ¡Wow! It's a Didi. Madre mía, Didi. Folagor. Didi. coño se responde. Hostia, que reacciona y todo, chaval. ¿Os ha dicho qué edad tiene más o menos? ¿O no lo han sabido decir? No sabemos todavía, tenemos que llevarla al veterinario. Lo que pasa es que es final de mes y no hay un puto duro. Bueno, chicos, pues con esta... Tendrá que esperarse un poquito. Con esta nueva miembro del podcast... También por favor, miembra. Inclusivo, miembra. Miembra. Sí. No quería decirlo, digo, ¿de qué manera digo esto? Para... En fin, da igual. Empieza el Jet Set Podcast 31. Mierda para cada uno. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Bueno, amigos, y vamos a empezar con una noticia que es de autofelación, por así decirlo. Y es que este sábado... Bueno, no sabemos cuándo vamos a grabar este fin de semana, porque dependemos de Gintoki. Nos dará una respuesta mañana y lo avisaremos por Telegram y eso. Ya es que sudando polla de Twitter y de avisar a la gente por ahí. Ya nos hemos quedado en el Telegram y ahí está el tema. Ya sabéis, chicos, meteos a Telegram. Sudando polla. Pues bueno, sudando polla como forma de vida. El tema está... Y no hace cabrea en que no sabemos cuándo vamos a grabar, lo dicho, lo anunciaremos. Pero sí sabemos de qué vamos a hablar. Y es de Juego de Tronos, obviamente con spoilers. Ya termina la serie, la vamos a reventar absolutamente. Vamos a hablar de Luigi's Mansion y también de Team Sonic Racing. Además de el estreno de... ¿Qué? ¿Algo? ¿Qué es eso? ¿Eh? No podemos decir eso? Mucho, la verdad, pero... Ya veremos qué es esto que estuvimos... trabajando en producir el Ferry y yo la semana pasada. Chose se ríe porque ya sabe lo que es. Hombre, no te jodes. Yo tengo contenido exclusivo, no es que pago el Patreon. Pues ya vemos. Claro. Tengo que... Iba a decir una... Me tengo que cortar, Me estoy acostumbrando a usar palabras que creía extintas en mi vocabulario. Hijos de puta. No, bueno. Se dice micromachismo. No, no digo. O micromachín. Cállate, Novita. El caso, para este programa vamos a tener también invitados. No voy a decir quiénes, pero ya lo veréis. Gente que hacía madre tiempo que no venía, William. Y madre mía, chavales, estáis ahí expectantes. ¿Qué me dices? Y en relación a anuncios también de Hot Factory y todo esto, pues bueno, el E3 se acerca. Hot Factory, Feli. El E3 se acerca, ya sabéis vosotros que las conferencias están ahí, van a tener lugar, pues bueno, del 9 al 11 de junio, y en concreto, pues vamos a tener la primera el domingo 9 a las 10 de la noche, horario español, voy a decir, ¿vale? Va a ser la Xbox, de madrugada tendremos Bethesda a las 2 y media, PC Gaming a las 7 de la tarde el lunes, Ubisoft a las 10 de la noche, Square a las 3 de la mañana, cogiendo el horario de Sony, y por la tarde el martes a las 6, Nintendo. Entonces, esa semana es el E3, y aparte, o sea, las preconferencias del evento y luego el evento en sí. Con lo cual... ¿Qué vais a hacer, chicos? Jet Set Podcast, Hot Factory, ¿cómo lo tenéis planeado? Pues bueno, la idea, creo que ya hemos hecho coñas al respecto, es que se hará un crossover de Jet Set Podcast con Hot Factory, con invitados, al igual que años anteriores. Y la cosa está en que todo esto se hará el fin de semana que pasa al final de esa semana, ¿no? Obviamente, 15 o 16 de junio, no sabemos el día, pero será uno de esos dos. Entonces, esa semana probablemente no haya Jet Set Podcast. La anterior sí, pero la siguiente no, ¿vale? O sea, el 13 de junio no va a haber Jet Set Podcast. Se hará, pues eso, 15 y 16 mezclado con Hot. ¿Qué ocurre? En teoría nos tocaba grabar Hot el fin de anterior. Pero claro, no sabemos si vamos a tener material o no, o si vamos a retrasar esa semana también el Hot Factory para que coincida y estamos entonces dos semanas sin grabar. Con lo cual, conforme se acerque la fecha, veremos qué material tenemos y tal. Pues lo anunciaremos, pero en principio que sepáis que ahí vamos a intentar unificar un poco fechas para no saturar tampoco de contenidos, porque la verdad, ya viendo esta semana lo que hay muy poca mierda al respecto. Ya dijimos la semana anterior que... Solo se va a hablar del E3, entonces qué manda. Claro, es que ya se nota esa sequía de la que os hablábamos la semana pasada, con lo cual, pues bueno, no tendría mucho sentido tampoco. Lo suyo es acumular contenidos. Total. Pedos, ¿verdad? Joder, ¿no? Ya empieza fuerte en el primer programa en el que está. Que la cosa en cuanto a tema calendarios podcastiles, pues queda ahí. Y por último, hay que hacer un leer una cosita que se quedó ayer en Telegram y no podíamos perder la ocasión. Y es que José Rabaneda decía: me ha faltado un día para que mi cumple caiga en bebés de Jet Set Podcast y exigir felicitaciones en directo con un hijo de puta al final. Lástima. Pues bueno, aunque pues, fuese ayer... Escúchame. ¡Felicidades, hijo de puta! Ajá, that's hot. Hombre, lo... Pues ahí lo llevas. Hostia, hija de puta, sí que se ha cagado de verdad. ¿Cómo que se ha cagado en el sofá o de un pedo? No, un pedo. Ah, yo digo, hostia, ah, no, coño, no, no me jodas. Dios, está deshecha. A que huelen a mierda los pedos de los perros, pero peor que lo de los humanos, ¿eh? Perdona, pero tu perra, los pedos de tu perra huelen peor que la mía, y lo sabes. Sí, por eso. Joder. Esa es la mierda que le das de salmón, tío. El pienso de salmón es la auténtica salud, joder. Sí, te joder, para el gas noble, sí. ¿No? Pues ya ves. Bueno, chicos, vamos a tocar ya clave de hoy. Ha vibrado todo el puto sofá, hija de puta. Todo el seísmo. Pues eso, Huawei, a tomar por cleta la biciculo. Lo que ha ocurrido es que, bueno, la historia tiene un poco de tema, ¿no? A ver, el resumen es que, vamos a decir que Google, o en general, entidades americanas, van a dejar de trabajar con Huawei por orden del subpresidente Donald Trump, porque dicen que Huawei les espía, como que Huawei China espía a los Estados Unidos a través de sus móviles y tal. No es que lo haga Google, no, lo hace Huawei en concreto, como que Huawei tiene software aparte que hace este espionaje. Y entonces claro. Trump lo que ordenó fue como un bloqueo hacia esta empresa en plan de que grandes empresas dejen de colaborar con ellos. Grandes empresas, pues estamos hablando principalmente de Google, ¿vale? Es decir, Google no va a poder licenciar, entre comillas, el Android y las aplicaciones de Google a Huawei, pero sí que existe una versión libre, vamos a decir, de Android, la cual pues no goza de las Google Apps, que se llaman, que son, pues eso, las aplicaciones propietarias de Google, que sí, son gratuitas, tal, no sé qué, pero el móvil tiene que estar licenciado para poder usarlas. Aunque tú luego aparte puedas coger, descargar esas Google Apps e instalarlas a mano, pero claro, eso ya estamos hablando que es para usuarios de nivel medio avanzado, entre comillas, en el sentido de que son cualquiera... No pueden hacerlo, no pueden vender un móvil sin apps y luego pretender que el usuario las ponga, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, la cosa ha quedado también en que a partir de creo que es agosto por ahí, van a permitir que los móviles sigan teniendo actualizaciones oficiales, vamos a decir, pero a partir de ahí ya es corte. Google no puede suministrar actualizaciones, ni Huawei puede lanzarlas. Y claro, no es que sea a nivel Estados Unidos, es que si, vamos a decir, la empresa que da el uso a Google... O sea, Google, que es la que da su licencia de uso a Huawei, no se lo da a nivel mundial, ¿vale? Con lo cual esto nos afecta a todos. A ver, Huawei ha dicho que el gobierno de los Estados Unidos les ha subestimado y que están totalmente preparados para afrontar esta situación, con lo cual, pues bueno... Ha dado que sí a echarse un pulso. Ya veremos qué pasa, pero lo que está claro es que qué van a hacer, es decir... utilizar la base de Android aún así, pero lanzar todas las aplicaciones, vamos a decir una especie de que todas las aplicaciones que tiene propietaria Google va a lanzar Huawei una versión suya, por así decirlo, una versión con Cyanogen, o sea, eso seguramente la capa, al menos, o sea, el sistema operativo, pero claro, las aplicaciones habrá que ver cómo las hace. Si la cosa está en que al final, claro, pondrán un cliente de correo que no será Gmail, pero se parecerá a YouTube, ¿qué harán? Es decir, hay mil cosas, Google Music, todas estas mierdas, obviamente no van a poder usarlas. Con lo cual, no sé, es decir, está bastante... la gente tiene muchas dudas, la gente tiene incertidumbre. También el tema de que, claro, la gente que se acabe de comprar un móvil Huawei ahora, ¿qué? Solamente va a tener 3 meses de actualizaciones y luego, ¿qué? Al carrer. Hola, ¿qué tal? Entonces... ¿Con qué estoy grabando? Hola, amigos. Hola, Huawei. Huawei P20 Pro aquí. Entonces, más cosas que se están poniendo sobre la palestra, pues bueno, básicamente que Huawei es una de las que está llevando con más fuerza el tema de las redes 5G, que van a empezar a funcionar prácticamente en breves, en periodo de pruebas y tal, y van a introducirse. Huawei no es solo móviles, ¿vale? Huawei es tema de redes, es también importante. Entonces es eso. Les han dicho a Estados Unidos que ellos están dispuestos a cooperar, pero que obviamente esto no beneficia a nadie y que lo que va a traer precisamente es peor calidad, peor menos competencia y por lo tanto peores precios, peores servicios y tal. Que esto lo único que está haciendo es perjudicar principalmente, hablamos ya a nivel estadounidense. Obviamente Huawei, en cuanto a tema ya de 5G, todos sus negocios al margen van a poder seguir haciendo todos sus negocios. Es decir, no va a impedir que... Si Huawei desarrolla unas cosas 5G, no las vaya a desplegar en el resto del mundo, solo que en Estados Unidos, pues si están vetados, ¿qué vas a hacer, no? Con lo cual. Sí, lo sacarán más tarde, a lo mejor. O... A ver, hay más cosas que les tocan la polla, como por ejemplo el hecho de que la fundación de. Certifica o tiene el estándar de las tarjetas micro SD. Pues también les ha sacado de la lista de partners, por así decirlo, de vamos a decir partners certificados que pueden usar el estándar micro SD, con lo cual Huawei no pueden utilizar tarjetas micro SD a partir de ahora. Bueno, ese a mí no me afecta porque el mío ya no puede usarla. Sí, bueno, a ver, que la tendencia en terminales de gama alta es ya prácticamente que eso vaya desapareciendo poco a poco, ¿no? Pero no depender de memorias externas. Sí, que en parte... A ver, yo llevo 128 gigas, o sea que follen, ¿sabes? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Al igual que también quieren quitar el tema de las SIMs. Quieren que sea todo Virtua SIM. Para que, por ejemplo... Joder. Todo el pollo. Es que se ha visto, hijo de la gran puta. Quería ignorarlo, pero no podía evitarlo. Es que he mirado justo en el momento. Estimado. Joder, macho. Me hacen mucha compañía. Bueno, pues eso... Que no van a. El tema de quitar las SIMs también para usar Virtual SIM, pues es por el hecho de aprovechar al final. Es como la gente que se queja de. Es que ahora los móviles son una mierda, ya no les puedes sacar la batería. Vamos a ver, es todo por optimizar espacio. Es claro, básicamente. ¿Para qué quieres sacar la batería, maricón? Me refiero a que al final es optimizar espacio, permitir hacer baterías más grandes y tal. O sea, es un poco cuestión de prioridades y de que al final cosas que benefician al usuario. No sé. Total, porque al final se siguen pudiendo reparar y cambiar las baterías, es decir... Pero bueno, el caso. Lo que estábamos diciendo es una cosa que, sin duda alguna, a pesar de que, por ejemplo, a mí Huawei me la pele, es decir, no los tenía en consideración antes ni los voy a tener ahora por el mero hecho de que a mí su sistema no me gusta, al igual que... El móvil fue un Huawei, o sea, yo sí que los tengo en cuenta. Te doy un pin, José. Mi actual móvil es un Huawei. Y a ti también, otro. Es que, a ver, me refiero, a mí lo que no me gusta es EMUI, ni MIUI, ni su puta madre, ¿vale? Yo tengo un Xiaomi, pero es un Android One. A ver, sí, yo te entiendo. O sea, yo de hecho yo me iba a comprar como el que tiene Chose, el MIA 2. Otro chinito. Pero ¿qué pasa? Que pasaron cosas que me beneficiaban a mí y bueno, acabé con este móvil. Pues así está el tema. En resumidas cuentas, ¿qué opináis vosotros al respecto? Pues no, a ver, que le toca la polla. Se supone que son por motivos de espionaje el que no pueda ya usar la licencia de Google. Sí, pero bueno, que al final Google... Es que me hace mucha gracia, ¿no? En el sentido a ver, que... yo es que también se rumorea, no sé si la gente conocerá, DeepinOS es una distro de Linux. No me acuerdo muy bien si mamaba de Debian o de... No me acuerdo muy bien. Pues, por ejemplo, empezaron a echar mierda a la gente de que, claro, como son chinos, estaban espiando a raíz del sistema operativo a la gente y tal y cual. Y no, o sea, eso se desmintió porque, claro, es un sistema operativo que está muy bien visualmente y tiene lo típico como Linux, como muchos, que tienen pocos, chupan pocos recursos y demás. Y la gente, pues, estaba hateando sobre eso. Ya la están hateando, sé que no es más gordo lo de Google, pero bueno. Están jeteando con eso, con el tema de espionaje. Y como Donald Trump le tiene echado el pulso a China por tema de negocio de la panoja, pues... A ver, no vas a saber 100%, la verdad. Esto, hay muchas cosas, ¿vale? De las que hablar sobre esto. Por ejemplo... No va a durar. Huawei, sin el Android, no tiene por qué. No. Digo que no va a durar la mierda esta. Yo creo que... No sé, yo lo veo muy claro, ¿eh? Es decir... No sé. O sea, El problema es que esto va más allá de me han quitado el Android de mi móvil. Estamos hablando de que Estados Unidos se está metiendo ya en conflictos con otros países porque creen que les están espiando. Estamos hablando ya de algo que puede llevar a la puta guerra. En plan de... Lo hablan por ahí como una especie de guerra fría, ¿no? No sé, sí. O sea, es que es más turbio de lo que en realidad nos estamos quedando en la capa de arriba, ¿no? La gente preocupada, ¿qué va a pasar con mi móvil que me he comprado? Ay, ¿qué hago yo? ¿Me quedo con lo bueno? ¿Lo devuelvo? Que sí, que eso está muy bien, pero... Dios, chaval, parecía el Sergio Ramos. Te lo juro, tenía la puta aplicación minimizada y digo, ¿es él? Es que no sé ni cómo habla, no lo he oído en mi putísima vida, pero bueno. Te lo juro, o sea... Pues vaya calorraco tiene que ser, ¿no? Porque... Pues qué esperas, sevillano. Lo has dicho tú, no yo. Es broma, un saludo a Sevilla. A ver si voy algún día y me rajáis. Bueno, más cosas que se... Vamos a ver, esto Huawei se estaba comiendo en los últimos años móviles, o al menos estaba siendo una competencia bastante fuerte para gente como Samsung o Apple. En España es el Xiaomi. De los más vendidos. Claro. Escúchame, de hecho en el mundo se había puesto creo que el tercero ya. Pues o el segundo. También hay que tener en cuenta que Huawei tiene los Honor, me parece que son de Huawei. Es como también es gama suya, sí. Claro. Suya. También tienen gama alta, ¿eh? Es como decir, pues el Honor 20 y tal. Los Pocophone y los Xiaomi, pues los Honor y los Huawei. Pues el tema es ese, es decir, esto afecta también a los Honor, ¿vale? Aunque no se esté hablando demasiado. El tema de que, claro, o sea, está provocando entre comillas, porque al final Huawei sí tenía móviles de gama de entrada y tal, pero la gente lo que más tiraba era de gama alta. La gente ahora va a tirar a otras cosas, como hemos dicho, pues Samsung y, bueno, Apple también es más barato allí en Estados Unidos. Sí, porque los Samsung, por ejemplo, de gama media o gama baja es una puta bosta. Pero, ¿por qué? Porque son móviles genéricos, como digo yo, de que una versión a otra cambia un componente a lo mejor. No sé. Casi. Google dice que ellos simplemente están acatando órdenes. Huawei dice que, bueno, que obviamente no les sienta bien en el sentido de que ellos también han contribuido a la expansión de Android, que han participado también a su mejora y todo este tipo de cosas. Pero al final todo viene de lo mismo. O sea, al final todo viene de que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido pues que no quieren... espionaje, entre comillas, y si las empresas que están en Estados Unidos son las que suministran, vamos a decir, a Huawei, pues de su infraestructura para tener los móviles y le capan la mitad de cosas, pues obviamente... Es que otra empresa, creo que es ARM, que son los que les... Los de las CPUs, creo que también. Los de la CPU tampoco, o sea, también les mandan a la mierda, entonces... Huawei está... Joder, sí, bueno, dicen Intel, Intel y Qualcomm, que claro, son los procesadores, los Snapdragon, todas estas pollaicas. Se está hablando, de momento no sé si está confirmado, pero vamos, que tendrían que pasarse a otros fabricantes de procesadores y sí. Seamos serios, Intel y Qualcomm son de los principales. Vale, que sí, que por ejemplo Samsung tiene procesadores propios, pues, en móviles y tal, y bueno... Pues Huawei podría a lo mejor meterse en eso, comprárselos a otra empresa, ¿no? Pero ya tiene, que... Una patente, hombre, Huawei, sana. Huawei tiene esto, tiene procesador propio. Ya, pero al final una cosa es tenerlo para un móvil concreto, por así decirlo, y otra es, vamos a decir, tener varios para, por ejemplo, las camas bajas, las camas medias sí. Y tal. No sé. No, pero en la gama alta lo tiene. Sí, pero que por eso me refiero. Pero que al final usar un Qualcomm, que es lo que más extendido está, lo que tiene buen soporte sí. Y todas estas cosas, pues es la vía fácil, vamos a decir, que no ponerte a desarrollar y mejorar tus propios procesadores en diferentes gamas. Pues eso, nos encontramos por ahí artículos ya de la gente que pregunta que qué pasará con sus móviles, que si mi móvil se va a convertir, por ejemplo, en Chataka, ¿mi móvil se va a convertir en un pisapapeles? No, la cuestión es que los móviles que... tenéis ya en las manos, van a seguir teniendo las aplicaciones de Google porque ya tienen, digamos, ese acuerdo firmado para esos móviles, con lo cual no vais a perder nada, las típicas cosas. Dicen, ¿podré seguir actualizando mi Huawei? Sí y no, es decir, en teoría sí que habrá actualizaciones de Huawei, sí. Pero no de las cosas que sean de Google, por así decirlo. Por ejemplo, utilidades si, y demás. No, si Google, por ejemplo, lanza una actualización de seguridad de Android en sí, pues eso no lo van a tener. Huawei podrá parchearlo por su propia vía, por así decirlo, si es una cosa muy tocha. Sí, parchearlo y sacarlo como suyo. Claro. En teoría las actualizaciones también se podrán actualizar. Que es que en realidad eso ya lo hacen, porque lo hacen con el EMUI. Sí. Entonces, sí, pero vamos pero a ver. Eso es su capa, eso son cosas de su capa de personalización. Claro, efectivamente, lo que es la base es Android y todo depende de la actualización base de Android. No puede coger ahora, por ejemplo, tu móvil que tenga ahora Android 9, por mucho que Huawei actualice el EMUI o lo que coño tenga, no van a hacer que si no le da la base Android puedan actualizar a un supuesto Android 10, por ejemplo. No podrían hacer eso, ¿sabes? O sea, que Huawei desarrollase en su capa funcionalidades que tiene Android 10... para implementarlas en el EMUI, pues podría llegar a hacerlo, pero tendría que hacerlo Huawei. No podría coger el código de Android e implementarlo. Ese es el tema. Luego también, sobre el tema de la garantía, que si van a perder garantía, no, o sea, no tiene nada que ver. Es un aparato tuyo que has comprado de Huawei, que no influye. Dicen, ¿es posible que sale un el bloqueo y todo vuelva a la normalidad? Dicen, pues es posible, pero eso ya tendría que decidirlo el gobierno de los Estados Unidos. Y dicen, ¿mi móvil es de otro fabricante chino? ¿Debería preocuparme? No, en principio, o sea, lo que han metido es Huawei, pero nada impide que si, por lo que sea, quieren entrar en guerra con China en general, a este nivel, pues que cojan y digan, vale, no. Xiaomi también a tomar por el culo, ¿sabes? O sea, sí, imagínate. Todas las chinicas, pero ¿se van a meter con China cuando los procesadores de Apple? Es que creo que todo eso estaba en Vietnam, no sé si estaba en China. Es que... Es o sea, decir, en China, loco. Ya, bueno, a ver, es que todo esto es muy variable. Al final, estamos ya entrando en aspectos bastante. O sea, ya es más política que no a ver, otra que cosa. Sí, el Trump, el hijo puta, está zumbado y hasta que no se vaya, pues nada. Pues la cosa está así, es decir. Próximo móvil, un iPhone. Lo que está claro es que esto no solo es en plan, vale, afecta a Huawei y tal, no, o sea, esto va a afectar a muchísimos más lugares. Mira, está diciendo Zacro, de ahí el problema de ARM, que su procesador también utiliza esa arquitectura. Es que es lo que son los daños colaterales, esto es la base, pero luego está todos los negocios que dependen de otros negocios para funcionar, entonces pueden pasar cosas fuertes en ese sentido, y esto lo vamos a ver en los próximos meses. A ver, vamos a seguir, ¿no? Que ya te has cansado de hablar de esto, ¿no? Brevemente también hay que hablar de, por ejemplo, el tema del 5G, ¿vale? A ver, chicos, esto es importante, por favor, ¿vale? Sí. Hay gente que tiene dudas respecto a sus terminales. Bueno, pues el tema está en que, bueno, como he comentado, el tema del 5G que se está metiendo y tal, pues bueno... El tema está en que el 5G, al final, no es tan bonito, entre comillas, como todo, ¿vale? Todo tiene sus partes negativas. ¿Y quién está en alerta al respecto? ¿Quién ha lanzado un poco el mensaje de ojo, cuidado? Pues los expertos meteorólogos, que dicen que la banda que va a utilizar el 5G, pues está muy cercana a la que se utiliza para medir las previsiones meteorológicas con sus cacharritos. ¿Y ojo. Qué pasa? Que eso... Esa, porque claro, estamos hablando de que el ruido lo van a generar al haber tantísimos dispositivos usando esas redes. ¿Qué ocurre? Que va a estar tan saturada esa banda cercana a la de la que utilizan los meteorólogos, que va a generar unas interferencias en las previsiones temporales que van a provocar, según indican, un atraso de 30 años en las previsiones. ¿Vale? O sea, que vamos a volver a los 80, según dicen, porque se va a perder un 30% de precisión. Y a ver, es preocupante, seamos sinceros. Es decir, estamos hablando de predecir, pues, mierdas meteorológicas que pueden evitar desastres, vamos a decir. O sea, hasta cierto punto, ¿no? Con lo cual... Si ya muchas veces pillan de sorpresa, pues imagínate. Ahí está el tema, es decir... Lo que no entiendo es cómo no puede haber ninguna manera para evitar eso. O sea, tampoco sé nada, ¿no? Pero como que las predicciones meteorológicas se miden por esa frecuencia. A ver, lo que está claro es que las bandas no son infinitas. ¿Quién ha cortado la cam? flamosos. Pues eso, el tema está en que las bandas no son infinitas en ese sentido. Los espectros, vamos a decir, óptimos para... en los que, pues eso, es óptimo meterse o no para trabajar, pues son unos, y el tema está en que, claro, eso tiene un límite. Con lo cual, veremos qué pasa. Esto es un poco avisar que así está el patio y que a ver qué ocurre. Bueno, son esas cosas que ocurren por detrás, que digamos la gente ni se percata, pero que sepáis que ocurren, que están ahí y que pueden afectaros en vuestra vida de una manera u otra. Así que ahí queda el asunto. Muy bien. No hay que jugar a ser Dios, niños. ¿Y qué os parece si pasamos a otras cositas como cine series? Pues vamos, chicos. Venga, chicos. La primera yo, que tengo la bilis cargada. Robert Novita Pattinson será el nuevo Batman Novita para Warner Brothers. En la cinta del director Matt Reeves, con criterio mierda, que tendrá su estreno en junio de 2021, de Batman Novita. Me da absolutamente igual. O sea, no sé, no me gusta nada el actor. Y mira que no me suelo quejar de los actores. A mí me da igual este actor, la verdad. O sea, yo entre... Joder, no, es que a mí Ben Affleck me gustó, coño. Ya, es que a mí también. O sea, me refiero que he aprendido a no criticar las cosas antes de verla. Al menos en el tema de actores, porque te pueden sorprender bastante. Sí, a ver, en tema de actores normalmente no me quejo. De hecho, Ben Affleck hasta me pareció hasta buena idea. Si es que ya no es actor tal o actor cual, es en plan, tenemos 2000 productos de Batman, todos diferentes, sí, sin conexión alguna. Y quieras que no, Marvel, entre comillas, ha hecho mucho daño, pero tampoco, es decir, ¿de qué me sirve ver diferentes productos de Batman si al final luego no pasan tampoco Batman, como quien dice, cosas de DC? Quedan ahí y ya está, ¿sabes? Es decir, no... Bueno, a ver, se lo pueden permitir, ¿eh? Que me parece muy bien que se lo puedan permitir, porque pero a mí no... me refiero a la cantidad, Chose. La cantidad de novelas gráficas con cada formato distinto de Batman, o sea, hay para aburrir, igual que el Joker, o sea, hay mil versiones. Hmm. Lo que pasa es que tienes razón en lo que no siguen un camino de que ese actor haga una saga. Ya, yo te entiendo, sé por dónde crees, sí. O sea, pero yo me he dado cuenta que para Batman, por ejemplo, prefiero que haga una película aparte, sin trayectoria en plan la Liga de la Justicia ni nada. Que haga su rollo y salgan villanos y punto. Es la mejor forma. Sacarla de forma individualizada, me refiero. Uh-huh. Y ya está. Muy bien. Pues hasta aquí, ¿no? No, a mí es que, lo dicho, es que DC no me motiva en absolutamente ningún punto, con lo cual me decían hoy en el trabajo, he comentado, tal, trailer de Terminator, ahora lo diremos, ¿no? Y me dicen, sí, esto no sé qué, has visto eso de Batman, y yo, es que me da igual, o sea, es que es la verdad, o sea, no, tío, no sé, no le dediquemos más tiempo a esto. Lo siguiente a alguien. Venga. ¿Sí? Ponle yo, venga. La nueva película de Mortal Kombat se estrenará el 5 de marzo de 2021. Pues vale, venga, siguiente. ¿Olerá mierda? Otra que sudando polla como forma de vida. Esta no te va a sudar polla, ¿eh? Te toca a mí. Amigos, no. Westworld, venga. Temporada 3. Se ha lanzado el tráiler y como protagonista saldrá... Bueno, sale Aaron Paul. No, y saldrá el tráiler en 2020. Para quien no sepa quién es Aaron Paul, es Pinkman, de Breaking Bad. ¡Bitches! Jesse Pinkman. O sea, he flipado bastante con el tráiler. No lo cuentes. No he visto la segunda temporada. Es que da igual. No es spoiler, a eso me refiero. Ah, vale. La segunda temporada no me hizo mucha gracia, y ya se lo dije al señor Choli. Y al ver a este tío como protagonista, pues... Pero he vuelto a tener confianza. Vale. Tú dime una cosa, si no hubiera salido Aaron Paul en el tráiler, te lo hubieras sudado. Di la verdad. No, a lo mejor no lo hubiese seguido. Pues, yo sé, así no van las cosas, ¿no? Pero bueno. O sea, yo, para mí eres el banco de pruebas de series. Cuando me dices que está bien, ya la sigo. ¿Yo? Sí. Pues si no me haces caso, desgraciado. Better Call Saul, ¿eh? ¿Cuánto hace que no la ves? Y con los videojuegos lo mismo, ¿eh? El Sonic Team Racing. El Sonic Team Racing, que te digo que está guapo, me dice el banco de pruebas, el Novitón. Y dice, sí. No, si, Novitón. Si lo voy a cambiar, tal, y está precipitado. Échame. Es que ni le ha dado una vuelta el Novita. ¿Qué? Es que ni le ha pegado una carrera, el subnormal. ¿Tú te fiarías de alguien que hace tantos especiales del Yakuza, tío? Puto gilipollas, ¿sabes cuándo hablé del último? Hace ya casi un año, ¿eh? ¿Eh, fiera? Furión, que eres un furión. Te ha faltado decir, vete al Call of Duty, de gracia. Pues casi, no, vete al Overwatch, venga, furia. Ese soy yo, Venga, chicos, a comerlo. Me encanta. Bueno, venga, Westworld, siguiente. Temporada 3, el tráiler, que no tiene nada que ver. O sea, a ver, vamos a ver, si has visto la temporada 2, obviamente sí, ¿no? Pero si lo ves de primera sin haber visto nada, vas a decir, hostia, qué guapa tiene la nueva... No, o sea, es algo que... Sí, o sea, puede ver el trailer perfectamente sin spoilearse. Sí, y tiene muy buena pinta. Bueno, por un personaje sí, pero tampoco implica... No vas a saber tampoco el porqué. Lo vas a ver y vas a decir, ¿y este quién es? ¿Eh? Escúchame, tengo un mes gratis de HBO, me la termino y veo el trailer. Mírate la hostia. Y lo que me ha molado es cómo se ve la ciudad y tal. Es una ciudad moderna, pero me refiero que está ahí, hay robots y tal, no sé. Me mola el rollo, la verdad. La putada de todo esto es que hay que esperar al año que viene para verlo, la verdad. Y me toca las bolitas. Pues sí. Otra cosa que me toca las bolingas es que seguimos sin fecha de Mr. Robot, Better Call Saul o Silicon Valley. Y la verdad, me toca las pelotas. Joder. Pero bueno. Vaya serie de mierda. Pero ¿de qué tenemos fecha, Pues te esperas, porque tengo que leer esto del chat. Y es que Dave Meister dice: Dolores Wyatt. ¿Cómo era el otro? Bernard. Pues eso, venga, Bernard. Ya. Bernard. Novita. Kelsey. Bueno, venga, ¿qué vuelve el 14 de junio? ¿Qué vuelve? Pues vuelve Agretsuko, chavales. Temporada 2 de Agretsuko. No he visto la primera. Pues está que ni te cagas. Ni puta idea, yo tampoco. ¿Cómo se nota que la has puesto tú, El campo de pruebas es el señor Solid. Digo que veis cosas, si no las veis, me cago en Dios. Buah, y encima de Netflix. Buah, como por fiarte. Pero qué payaso que eres. Qué payaso. Viendo las imágenes, digo, ¿esto qué lo hacen en Boeing o dónde lo hacen? ¿En Boeing? ¿En Boeing? Escúchame, Agretsuko está guapísima. Iros al programa de Hot Factory en el que hablamos de ella y os informáis un poquito. Sí, escúchame, así ya estuve. Pues bueno, está muy guapa la serie, muy recomendable. Nada, lo dicho, chicos. ¿Por qué ponen Wikipedia duración un minuto? Porque originalmente Agretsuko era como una especie de cortitos que salieron en Japón. Y digamos que la serie internacionalmente se ha dado más a conocer por la versión de Netflix, que salió creo que el año pasado. Pues vale. Pero bueno, que sí, que está muy guapa, la verdad. O sea, échale un ojo. El capitulito de 20 minutos está muy guay. Y lo siguiente, bueno, a mí me la bufa bestialmente, así que la lea otro. Pues de cosas que me importan una mierda a cosas que me importan dos. Terminator Dark Fate ha salido el tráiler, ha salido hoy el tráiler de Terminator 6. Ni lo he visto. Y sinceramente, la primera vez que me he puesto el tráiler, que ha sido esta mañana, lo he quitado antes de que terminara y he dicho, menuda mierda. Menudos furros. Pues a ver... Y esta tarde me lo he visto entero y he dicho, efectivamente, menuda mierda. Mira... No me llama. A mí no me dice nada. Me no ha gustado... El frijolator no me gusta. La gente que decía, venga, ya nos están vendiendo aquí Terminator feminista con marichulas, no sé qué. Pues coño, es que la gente, a ver, hay veces que, bueno, muchas veces que habla ya boca chancladas. O sea, viendo el tráiler, y si conoces a la actriz, bueno, al menos la serie que hizo previa a esta, que es la de... ¿cómo se llama? Sarah Connor. No, payaso. La chica se llama Mackenzie Davis y hacía de... no me acuerdo cómo se llamaba, pero en la serie Halt and Catch Fire, coño. Ya era así, vamos a decir que la chica es que es así. No es que esté forzando su... miradme, soy una tipa dura. No. Entonces... No, a ver, pero si es que en Terminator 2... Sarah Connor es claro, una tipa dura, ¿ya? O sea, que para mí que hayan metido a esta tía... Aquí es una vieja dura. Que haya Cameron Howe, dice Dave Meister, efectivamente, joder. Ese era su personaje en Halt and Catch Fire. Bueno, el caso, serie jodidamente recomendable, por cierto. El tema que a mí me parece O sea, del tráiler en sí, lo que veo es lo típico, como se ha visto en Star Wars, como se ha visto en otras. Básicamente están rememorando Terminator 2, la entrega que más triunfó. Tenemos ahí un puto Terminator maligno que es de metal líquido, transformable. Tenemos al puto Schwarzenegger otra vez. ¿Otro? Tenemos a Sarah Connor. Y bueno, luego los nuevos penejotas que a ver cómo los integran y tal. De momento parece ser que tienen que proteger a la chica esa de la camiseta amarilla que sale ahí. Escenas fumadones bestiales saltando de aviones y todo. Y dices, ¿pero esto qué es, por favor? No sé, ya veremos. Esta me llama un mínimo la atención para verla. Cosa que en las anteriores no, la verdad. Pero aún así veo el tráiler y es lo que dice Fer. No me produce de esto de decir, ¡guau, tiene buena pinta! Es que, escúchame, te digo una cosa. Que a mí, que me encanta Terminator... Sí, que no vendiste tú la anterior, básicamente, o sea que... Que a mí que me encanta Terminator. Espera, ¿de cuál la vendiste? ¿La de Emilia Clarke? Sí. Sí. ¿Te gustó? Bueno, a ver, sobre todo el principio, que es un guiño a todas las... O sea, las buenas... Eso, Bueno, ahora lo comento. Venden todas las putas referencias a lo clásico y al final lo que te gusta es eso y no lo nuevo que han hecho, con lo cual, puta basura de producto. De hecho, en Terminator la única que se, vamos a decir, que se olvidan un poquito de lo original, o sea, de la 1 y de la 2, sobre todo de la 2, es la 4, la de Salvation, la de Christian Bale. A mí esa me gustó bastante, ¿eh? Esa está bien, porque es directamente en el futuro, se olvidan de los viajes en el tiempo y todas esas mierdas, y es la lucha contra las máquinas. A mí es que ya digo, la saga de Terminator me gusta bastante. O sea, las dos primeras originales, la 3 ni fu ni fa, pero Salvation sí que es verdad que me gustó bastante. Es una saga que he vivido desde pequeño, o sea... Entre eso, había Schwarzenegger, todo el mundo de pequeño, y el de inteligencia artificial y todo. Mira, el rollo, pues mola bastante. Dice Dave Meister, el frame donde sale el Chuache Cachas es el bait. O sea, sí, es que básicamente va por ahí la cosa. Y luego Atrapado Doble decía, la anterior Genesis empieza bien, pero luego la cagan. Y Dave Meister, pues eso, en el episodio 9 han tenido que sacar a Lando y al Emperador para salvar el final de la trilogía, totalmente cierto. Y dice, ya es triste que haya que recurrir a lo anterior para salvar. Pues es que ese es el tema. Pues como pasó con el 7, como en el 8 fail, y hicieron mierda nueva totalmente full, y así va la cosa, que no saben ni para dónde. Y por eso te digo que con lo que me gusta a mí Terminator, que saquen el tráiler y que el tráiler me diga, no la veas. Claro, es que aquí no sale The Mother of the Dragons. Yo el tráiler no lo he visto, porque me acabo de enterar. O sea, yo llego a casa tarde. Pero, o sea, yo critico la anterior, la de Emilia Clarke, porque yo esperaba... el personaje de Sarah Connor es brutal. O sea, en la 2 era la típica mujer luchadora, tal, no sé qué, más en aquella época. Como la de Alien, como la de Mr. Ripley. O sea, es mujeres con fuerzas del cine que se echa de menos hoy en día y que lo sustituyen con la típica modelo, la típica tal, y que luego la gente se queja porque es verdad que está metido con calzador. O la sustituyen por una Rey o por una prota de Rock One o furradas así que intentan ser lo contrario a lo que eran en realidad ya esas heroínas que teníamos en el pasado y sí que representaban ciertas cosas. Y se hacía y no pasaba nada, ni había necesidad de decir, mirad esto, mirad lo que hemos hecho, chicos. En fin. Mira, por eso que con un personaje así, la entrega anterior, hiciesen eso, pues a mí me dolió bastante. Es en plan, la vi. No es que a Daenerys de la tormenta la tenga encasillada, pero no me gusta ese personaje. Simplemente, al igual que no me gusta, por ejemplo, el de Fénix, X-Men. Sé que no tiene nada que ver, pero es por tema de que hay personajes que característicamente son mujeres fuertes y luchadoras y te la pintan ahí como modelitos. Hostia. Como digo yo, son modelitos. Depende de la época que me hables, ¿eh? Porque Fénix, o sea, Jean Grey, no, puede ser o una mujer muy fuerte o todo lo contrario, o sea que no le queda tan mal Sansa. Lo que pasa es que... A mí es que no... Lo que pasa es que no gusta la actriz. No, la verdad es que tiene la misma cara de perro inexpresiva en todas las películas. Y es que me gusta. No me gustó ya en las anteriores de Kingsman que ha salido. Tío, no. Yo la verdad es que... ¿Cómo que? Escúchame, ¿te ponen así a esa de así de gratis y dices que no? ¿Que eres novita? Nah. ¿Qué pasa? Se te cae el pendiente, ¿no? No lo llevo, de hecho, me lo he tenido que quitar porque me hace heridita. Uff, la fuente de poder se te va a acabar en la buena suerte. Mierda. Me lo voy a tener que poner yo pendiente. Pero de momento no, así en el cipote. Bueno, pues eso, está Dave Meister que dice Chuache Cachabas, que dice que va con bastón, no el cachas. Vale, sí, se me ha ido. Dice, y encima con la espalda jodida después de la patada en la espalda. Hostia, ya ves, pero la peli la grabó antes. Hostia, todo el desnucón ahí. Y dice atrapado, si saliese el crío que hacía de John Connor de mayor sería la polla. Pues estaría guapo. Sí, está súper demacrado. A ver, vosotros tenéis la puta imagen esa de hace 10-15 años que había por internet, pero el tío va a saber cómo está. No. Por ejemplo, no. Está gordo y reventado. Pero vosotros, por ejemplo, tenéis la imagen de Macaulay Culkin, que está John Carras de la hostia, pero lleva unos últimos años que está muy reformado y está en plan otra vez de actor guay. Pero, o sea. Pero el de John Connor no, ¿eh? De hecho, en la última aparición suya así, en plan... Voy a hacer algo, creo que fue en Mentes Criminales y daba grima verlo, daba grimita. Hostia. No me acordaba. Adri, eres un puto desgraciado, si ves cómo está ahora dice esto. Mira, no me acordaba cómo se llamaba y lo dice Dave Meister, dice Edward Furlong y había leído Edward Furron. Sí. Dice que haciendo de Connor que le daría el flato al escapar del Terminator chicano. Hostia. El escaparía del frijolito. Joder, la verdad es que está demacradísimo y tiene una pinta de drogadicto que no veas. ¿Sabes a quién me recuerda? ¿A quién? Al de The Walking Dead, ¿cómo se llamaba? Tiene el motero. ¿Al Daryl? Sí, al Daryl, sí. Más quisiera. Pero se ha comido al hermano, ¿no? Bueno, estamos divagando, chicos. Venga, última noticia de cine-series. Bueno, pues que Sony ha creado... Ya, bueno, pero era en el previo, capullo, entonces hay que desarrollar ahora. Sony crea PlayStation Productions para adaptar al cine y la televisión su catálogo de juegos. Dicen, tenemos 25 años de experiencias en el desarrollo de juegos que se han traducido en 25 años de grandes juegos, franquicias e historias. Sentimos que ahora es un buen momento para echar un vistazo a otras oportunidades multimedia a través del streaming, televisión o cine para dar vida a nuestro universo en otro ámbito. Pues muy bien, chicos, que os vaya de puta madre. Yo la verdad es que no pienso ver Twisted Metal. Que os vaya de puta madre. Porque me suda los cojones. Pues muy bien, chicos, que vaya de puta madre. Es que te voy a decir una cosa, o sea, Sony se cree que Twisted Metal mola o algo, ¿sabes? Cuando a nadie le importa. Es una puta mierda. Al menos en Europa, o al menos para mí en mis círculos, tanto cercanos como extendidos. La perra no está aquí en el salón, o sea, en el salón, no, en la habitación, y se ha cagado. Pero escúchame, que para mí Twisted Metal... En la puta vida ha sido famoso, ni en mis círculos, ni en gente de alrededores, ni nada. Ni a lo largo de los años he conocido a nadie que me haya dicho, está guapo. Te digo yo. Ni lo conocen, o sea. Te digo yo cuando me enteré que existía Twisted Metal. ¿Cuándo? El año pasado que regalaron uno de ellos con el Plus, en el PlayStation 3. Pues ahí me enteré yo que existía. Mira, a mí me la suda. El año pasado. Yo hace bastante más tiempo, ¿no? O sea, ya cuando ves que le lo empiezan a meter en el PlayStation Battle Royale, en los huevos y tal, dices, pero tío, o sea, esto, no sé, ¿por qué le diste tanta importancia a esto? No sé, en fin. Que me la suda, la verdad. Bueno, se ha liado, vamos con videojuegos. Ya que empalmamos, vamos con videojuegos. Esto ya es rapidito, ¿vale, chicos? Mira, bueno, ¿os acordáis que dijimos que la Epic Games Store empezó a poner rebajas y tal así de la hostia, ¿no? Pues bien, resulta que a raíz de esto han habido liadas porque varias distribuidoras han empezado a retirar sus juegos temporalmente de la Epic Games Store mientras duren las rebajas porque no están de acuerdo con los descuentacos que han metido. Principalmente, bueno, una de ellas, ¿no? Que se ha quejado es la que va a publicar pues el Vampire Bloodlines 2, este que precisamente comentamos hace poco que se estaba haciendo, ¿no? El caso está en que tiene un 17% de descuento y el juego ni siquiera está previsto de lanzamiento a corto plazo, vamos a decir. Y bueno, pues estaba con descuento y luego lo quitaron, ¿no? Epic le dijo a la gente de Kotaku que si una desarrolladora o distribuidora decide no participar en las ofertas, respetaremos esa decisión. En este caso, pues Paradox ha decidido no ser parte de la Mega Sale esta y el juego ha sido retirado. Si alguien lo ha comprado durante este periodo y aplicó el descuento, pues Epic lo va a respetar. Pero, pues bueno, la desarrolladora no le hace mucha gracia. Otra, como por ejemplo Clay Entertainment, los creadores, bueno, la distribuidora de Oxygen Not Include, tenía un descuento de 68% y al parecer pues también la han quitado. O sea que al parecer es un poco que no han consultado con las desarrolladoras o distribuidoras que iban a hacer estas ofertas. Es muy gordo, ¿eh? Hostia, es que esto sí que ya no hay justificación, ¿eh? Es bastante gordo. Es una cagada. Pero ojo, que hay más cagadas esta semana de la Epic Games Store. Y es que resulta que yo esto no lo sabía, claro. Yo, por ejemplo, compré el otro día, que lo dije que lo iba a hacer y lo hice, vaya si cumplí, la temporada final de The Walking Dead, que por cierto, me he sorprendido. Tiene un cambio bastante brutal en cuanto al apartado técnico. La verdad es que no tiene nada que con lo que compararse a los episodios anteriores. Y joder, también me he estado viendo un documental que han subido al canal de No Clip, me parece que es, que entrevistan a varios exmiembros de Telltale. Y decían un poco que cuando mejor les estaba yendo, cuando más libertad les estaban dando con el cambio de presidencia y tal, que lo hablamos hace unos meses aquí, que cuando estaban ya con el motor nuevo, que era toda una gozada, que no sé qué, cuando empieza a ir las cosas bien, tanto creativamente como en el entorno de trabajo como tal, es cuando chapan. Y en el juego, en The Walking Dead, la verdad es que se nota. Ya me pasa el primer capítulo y la verdad es que dices, joder, al menos en lo técnico y en cuanto a historia estaba más o menos interesante, es cuando les han jodido. O sea, la verdad es que es una... En parte ahora con el tiempo y que estoy probando estos últimos títulos, tal, dicen que el de Guardianes de la Galaxia también tiene parte de todo esto, que ya se notaba bien. Yo me pasé el primer capítulo, tengo que seguirlo hace tiempo, y la verdad es que ahí ya también se notaba... Yo estoy a medias también, bueno, por el capítulo 3. Pero ya era un juego más juego, ¿sabes? Ya era más aventura gráfica y podías hacer más cosas que en todos los anteriores, y la verdad es que eso se agradece. Entonces es un poco hostia, parece ser que esta última jornada, los de Batman, el de la segunda temporada, dicen que no está, que no tiene que ver a la primera, que también está bastante bien. Lo tengo ahí también en la leja pendiente. Lo dicho, va a resultar que estaban de verdad mejorando y se los han follado en su mejor momento. Pero bueno, ya conforme vaya pasando, que probablemente para este HOTS no, pero para el siguiente lo traiga, la temporada final de The Walking Dead, pues ya con todo sobre la mesa podré comentar. Pero bueno, ¿qué más cosas han pasado? Como decía, resulta, me entero a raíz de esta movida, que la Epic Games Store no tiene carrito de la compra como tal. O sea, tú no puedes añadir varios productos a la compra, al carrito, y comprar con un pago, sino que tienes que comprar cada juego individual. ¿Qué pasa? Que resulta que si compras muchos juegos de golpe, Epic detecta eso como posible fraude y te bloquea la cuenta. Resulta que hay una persona que ha comprado 5 juegos en estas ofertas y le bloquearon la cuenta por eso. O sea, no tienen un puto control en cuanto a... Porque básicamente pueden detectar como que, vaya, alguien me ha estafado la tarjeta. No tienen un puto control en ese sentido. Y la verdad es que sí que tiene cosas en las que están bastante verdes en ese sentido. Al igual que, por ejemplo, creo que pasó Zacro la noticia, no recuerdo, en el grupo de Telegram. En la que se decía que un usuario de Epic le había pedido sus datos privados para ver qué información privada tenían suya a Epic, y le respondieron con los datos, pero además le dijeron, y por cierto, se nos fue la mano por un error humano y le hemos pasado todos tus datos a una persona que no tiene nada que ver. O sea que... ¿Qué dices? Sí, ¿qué sí, digo? Sí, en plan a tope, ¿sabes? Así que Epic, la verdad es que hay ciertas cositas que tampoco están llegando, vamos a decir, al gran público, pero sí que está haciendo algunas cagadas que son capitales, vamos a decir. Hombre, están muy verdes, ¿eh? O sea, lo sacas del Fortnite y ¿qué tienen? Como tiendas están verdes, la verdad. Pero bueno, José, la siguiente noticia quiero que me la comentes tú, ya que es del WoW y tú. Sí, le he estado mirando un ojillo. Los jugadores confunden las características de WoW Classic con bugs. Vaya. Y por lo que he estado viendo, esta noticia viene por quejas del foro del WoW, y un moderador ha contestado a ciertas cosas, han hecho un listado. Yo, sinceramente, yo no jugué el Classic, pero sí que hay cosas que digo, es que me acuerdo yo que por lo que he oído de gente es normal que no aparezca. Entre ellas están, por ejemplo, las opciones de tema de las misiones. En el minimapa no te salen dónde están las misiones en el Classic. ¿No? O sea, eso fue... No. Hostia. No. Yo es que lo más temprano que he jugado del WoW fue la Burning Crusade. Bueno, la primera expansión, vamos. Y sí, el servidor Sparrow, y eso sí que estaba, por ejemplo. Yo ya sé que para ahí... O sea, te hablo año 2007, ya se oía lo de el WoW ya no mola, lo han casualizado, te lo juro, ¿eh? 3 años estaba el juego en el mercado y ya decían eso. Y yo jugué en esa época. Sí. O sea, ya daré mi opinión respecto a esto. Y también los puntos de interés del mapa tampoco salían. Es que no te decían nada, o sea, nada, nada. Por ejemplo, también el antiguamente la mazmorra, las raids importantes y tal, la gente tenía que ir andando a esos sitios. A lo mejor andando. O sea, me refiero a que escúchame, no es como antes que vas volando y llegas. Tienes que ir andando, eso una. Y para conseguir montura era eso, caro de eso cojones. Te iba a decir, ¿tú sabes hasta el nivel 40 sin montura, chaval? Y el dineral que costaba, ahorrando toda tu puta partida, que fueron para mí unas 80 horas hasta que conseguí mi jodida montura de mierda. Pero es que no solo eso. O sea, también tenías que tener suerte de que a lo mejor algún brujo estuviese por ahí, porque los brujos sí que podían invocar. Pero también te digo una cosa, lo veía como que tu esfuerzo tenía una recompensa. Sin embargo, sí, es que, hace claro, poco, hace cosa de 2 años o 3 que nos metimos en plan por los loles y acabamos jugando una noche en el grupo de Hot Factory, me acuerdo que es que la puta montura que era nivel 10, 15, 20, algo así, que lo alcanzas relativamente rápido hoy en día, entre comillas... No sé, es como que le quita parte de la magia, entre comillas. O sea, yo me acuerdo, mi historia con el WoW fueron eso, 80-100 horas, pero fue una progresión que no avancé en realidad una puta mierda, pero hostia, me moló, no sé. Ahora te digo, por ejemplo, antiguamente también los pícaros tenían bastante importancia porque eran los que abrían entradas a mazmorras o a raids, etcétera, etcétera. O sea, un pícaro antes tenía mucha importancia. Luego los magos, por ejemplo, también. Los magos te abrían portales a otros continentes, a otras regiones y tal. O sea, y tenías que pagarles. Eso es verdad, me acuerdo yo. Tenías que pagarles para que te abriesen un portal. Ahora eso nos hace ni harto bien. O coges un zeppelin de estos y ya está. Y ahora, si quieres decir algo tú, Fer, antes de que siga yo. ¿Qué va a decir no, el del WoW? Pues va, que yo al Go le he echado por lo menos 2 horas. Hostia. Sí, aquella vez que lo pasó Jintoki el Sparrow este para jugar todos ahí. Sí. Jugué un poquito, la verdad. Jugué un poquito también por mi cuenta y dije, esto es una mierda. A mí me molaría jugar, la verdad, pero sin pagar, también te lo digo. En plan por los loles, por... Que... Escúchame, por esa mierda no pago, ¿eh? A ver, a mí me gustó, la verdad, la experiencia y la repetiría, pero es un comevidas. Es en plan... No. No porque tengo 200 juegos literalmente por jugar y... No sé. Pero mola. O sea, el WoW es una experiencia que yo le recomiendo a todo el mundo que pruebe. Lo último que... Sé. Me tiene que pillar con muchísimas ganas. Lo último que quería ya comentar es que es eso, que la gente pide durante años el WoW Classic, que no sé qué, que no sé cuánto, y me da que gente que lo pide es gente que no sabe realmente de lo que era el WoW Classic. Mira, porque el WoW Classic, o sea, era que 2 o 3 personas en el servidor tenían la mejor armadura, la mejor montura y su puta madre, era... súper difícil conseguirla. Me acuerdo yo que rodeabas al tío de ahí fardando con el equipamiento y todo el rollo porque era la hostia, porque es en plan, ese tío no ha vivido durante una semana para conseguir eso. Y la gente olvida de que el WoW antiguamente, lo que es echarse horas, horas y horas, estaba premiado con reputación y demás, no como ahora claro, que se ha casualizado, sí, pero es que es un juego que tú necesitas meterle muchísimas horas. Antiguamente antes, se echaban muchísimas horas. Y el tema este de las hermandades, el que, vamos a decir, había gente importante, entre comillas, ¿no? No sé, la verdad es que era una cosa que estaba guapa. Incluso en servidores pirata, que es en lo que yo jugué, pero servidores en los que a lo mejor te juntabas de 3 a 5.000 personas, siempre había gente, te encontrabas con gente y tal, o sea... No sé, estaba muy guapo, la verdad. No sé. Mira, está Dave Meister comentando por el chat bastantes cosas. Dice, yo jugué al Classic y todo lo que dicen son chorradas. El juego no te guiaba en absoluto más allá del texto de la misión. Exacto. En 2007 ya habían salido a la venta 3 WoW Killers o Mata WoWs y nadie se acuerda de ellos. Yo sí que... A ver, el Guild Wars, si no me equivoco... El Lineaje, puede ser. No lo sé, pero yo iba a decir el Star Wars, el Galaxies, creo que se llamaba. Y sí, empezaron a salir muchos clones. Había uno gratuito, no me acuerdo cómo se llamaba, que empezaba por A. Ion, el Ion, ese también. Sí, el Ion, sí. Ese también. Y bueno, dice Dave Meister, y la gente meses con nivel máximo con la montura chunga, tenías que ir a pata a las mazmorras, porque la montura épica costaba creo que 600 oros. Dice, a los magos solo les querían para portales y hacer pan y agua. Ahora las monturas guapas las puedes comprar por 25 euros porque hay micropagos. Hostia, me encantaba la casa de subastas, chaval. Me encantaba. Yo era minero. Me iba, mineaba, hacía mis materiales. Luego los hacía cosas, ya no me acuerdo. Y iba a la subasta, lo vendía, ganaba un pastizal. Y con eso, buah, es que era la polla, chaval. Mira, los últimos años que estuve jugando al WoW, estaba más enganchado al farmeo por la subasta que por el propio juego. Porque sacaron una aplicación que se llamaba Armería, que por cierto, lo quitaron. Y me parece es una cagada. Que la armería, eso, veías en tiempo real, cuando estaban subastándote, cuando tal, no sé qué, llevabas el dinero que tenías del personaje, era la puta hostia, eso te enganchaba una barbaridad. Pero porque ya te digo, porque las subastas tiene bastante rollo y mola un huevo. Ya. A mí lo que más me molaba era eso, hacer mis trabajos, mis cositas y luego irme a explorar, o sea, irme simplemente a pasearte por las zonas y descubrir nuevos sitios y. No sé. Es que eso es una pasada, es que eso. El huevo es eso, tiene mucho encanto, o sea. Te puedes ir andando por ahí haciendo misiones tranquilamente y lo gozas bastante. Pero bueno. Bueno, chicos, sigamos con más cositas porque si no esto no acaba. Bloodstained, ¿vale? Ha revelado la resolución y el frame rate de las plataformas en las que va a aparecer y ha tenido un poquito de polémica, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, en resumidas cuentas, en las consolas mayores, vamos a decir, PlayStation 4 Pro y One, va a funcionar a 60 frames. Y han confirmado que para las versiones Pro y One X, pues va a tener 4K y HDR. ¿Cuál es Choli, la cosa? Choli, déjate las pajas. Ah, vale, sí, estaba moviendo las piernas a tope. Vale, bueno. El tema. En Switch, en PC, bueno, no hace falta hablar. Está claro que va a tener todas las opciones disponibles. Pero en Switch es donde está la polémica, vamos a decir. En portátil va a funcionar a 720p, resolución nativa, y 30 frames. Y en dock va a funcionar a 720p dinámicos, o sea que la resolución puede que crezca un poquito y tal. Va a tener más efectos visuales, pero manteniéndose los 30 FPS. Y ya están diciendo que si vaya vagos, que si no sé qué, no está optimizado. A ver, yo igualmente voy a mantener mi reserva para Switch, y lo quiero para Switch. ¿Por qué? Porque este tipo de juegos se prestan muchísimo a ser jugados en portátiles. Entonces... Sinceramente, sí, estoy otra vez con las pajas. Me da un poco igual el hecho de que vaya a 30 frames. ¿Por qué? Porque al final este tipo de juego no lo veo tan necesario. En el sentido de que obviamente si va a 60 mejor. Pero para mí pongo por encima la portabilidad a... obviamente mientras sean 30 frames estables, no haya cosas raras y tal. Estamos hablando de un juego entre comillas menor, no va a destacar por su portento gráfico ni nada, sino por su jugabilidad, por su banda sonora, por su castillo, sus personajes, su historia, su ambientación, y no más bien por lo técnico, porque si no, pues eso, ¿cuándo ha sido un Castlevania un portento técnico? Exceptuando contadísimas ocasiones en la historia, pues pocas, la verdad. Entonces, lo dicho, 30. Pues bueno, es lo que hay. ¿Que es una putada? ¿Que obviamente lo suyo sería que fuese a 60? Pues sí. ¿Que si lo hubiesen optimizado más, se han conseguido otras virguerías, un apartado técnico mucho más fuerte en otros juegos y a mejor resolución? Sí, pero en este caso, recordemos, es un estudio pequeño, entre comillas, tal. Se puede justificar o no de la manera que queráis. Yo solo digo que para mí no es algo tan grave, la verdad. Y por otro lado, me lo esperaba bastante. Últimamente se están viendo bastantes juegos que están funcionando así. El Team Sonic Racing, me parece que el Crash está confirmado, creo que a 30 para todas las plataformas, no lo sé, pero si no yo ya asumía que iba a ir a 30 en Switch, pero sin embargo me la pela, porque yo ya digo, hay ciertos juegos en los que no busco esa espectacularidad gráfica, sino más bien la... sé que son juegos que la diversión... Espectacular gráfica es fluidez, pero que sí, que yo te di la razón en cuanto, yo por ejemplo, coño, yo lo hago... Si jugar en portátil es reducirte la tasa de frames, pues ¿qué quieres que te diga? La portabilidad lo vale. Eso sí, no te lo niego. Por eso te digo. Es decir... ¿El precio de este Bloodstained cuál era? 40 euros. ¿40 euros? 39,90, sí. Está ya para... Bueno, yo ya lo tengo, como he dicho, reservado en Fnac. O sea que, vamos, con el precio, con el este, pues va a costar 30 euros, 29,90. Con lo cual, bastante bien. En Game, si lo reserváis, no os van a descontar una mierda, pero os van a regalar una cajita metálica. Sí. Que a mí me la suda, la verdad. A mí. Pero bueno. Es más agradable. Prefiero los 10 pavos. agraciada que la del... que es una puta mierda. Yo lo tengo por tener, porque ya ves tú. Bueno, chicos. Pues otra noticia que también nos interesa es que Judgment ya tiene fecha de regreso en Japón, ¿vale? Aquí sabíamos que incluso con el cambio de modelado y todo eso del cocainómano este, se iba a mantener la fecha y tal, no iba a afectar. Pero en Japón no se sabía nada. Han confirmado que el 18 de julio vuelve a la venta el juego. Y nada, eso, que el personaje está generado por ordenador desde cero, otro doblador, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y ya está, ya tienen fecha. A los que ya tenían el juego se lo van a actualizar. Gilipollas. Y a los que no, pues eso, podrán volver a comprarlo de nuevo. Se me va la olla. José, la siguiente es para ti. La has puesto tú. Bueno, no sé si la has puesto tú, Fer. No, yo no la he puesto esta mierda. Se afurra. Bueno, chicos, que ya han pasado 3 años del lanzamiento de Overwatch. ¿Me la he saltado? ¿Ah? Sí, claro. Te la he saltado. Ah, bien. Claro. Y con razón. Bueno, pues eso, cuenta los detalles. Pues nada, del 21 de mayo, o sea, ya hace 2 días, casi 3, hasta el 10 de junio comienza el evento. Qué bien. Y como es debido, en anteriores aniversarios igual, habrán 6 skins legendarias y 3 épicas en los loot boxes. Voy a soplar en el alcoholímetro. El tema es que, al margen de todo esto, José, que yo no sé si le importará a alguien... Sí, coño, sin, aparte de que pueden probar el juego de manera gratuita del 21 al 28 de este mes, de mayo. La cosa va más bien por el hecho de que el juego está de rebaja. Cuesta 18 pavos la edición completísima. La más completa. Pues eso lo desconocía. En físico, para PC, al menos en FNAC, para PC, Play 4 y Juan. Y bueno, la edición normal, Ferry tiene la GOTY, que le ha costado 15, pero es que la normal estaba a 10 euros en Game, para One al menos. O sea que bastante bien. Es un buen momento. Es buen juego, Sí, a ver. Lo recomiendo. Yo le he quemado bastante. Muy buen juego. Yo pagué 20 pavos por él. Habré jugado no mucho, en exceso, a lo mejor 10-15 horas, pero me gusta. Pero porque conociéndote un juego así en online no le suele meter caña. Tú eres más jugador de campaña, como digo yo. Vamos a decir, single player. Los aborrezco rápido, pero me gustan. Y una partida a lo mejor así ocasional le pegaría, la verdad. Pues píllate los pagaban y le pegamos, marica. No voy a pagar el live. Yo tampoco, y no voy a pagar 2 veces por ese juego, la verdad. Bueno, hay gente que lo hace con otros juegos. Suficiente con una, chica. Bueno, mira, pues dice, espera. Yo también, Antes de pasar a lo siguiente, José, dice Dave Meister, pero bueno, Zacro decía, Over me suda la polla, y Dave Meister, pero a ver, ¿merece la pena tras 3 años? Porque es de las comunidades más tóxicas que hay. A mí, mira, esto de las comunidades me toca los... Me suda el tóxica, prepucio. Yo no la considero, ¿eh? Bueno, depende, porque yo ranking no juego en Overwatch. Me suda todo el escroto, todo esto. ¿Sabes por qué? Porque a mí lo de las comunidades me da bastante igual, en el sentido de que no me fijo en ello. O sea, yo voy a jugar yo. Que en el chat pongan sus normalidades, o en el chat de voz también. Lo primero que hago cuando entro a un juego online es silenciar el chat de voz. Yo no hablo nunca. Y por chat me pela los huevos. Más uno. O sea que comunidad me come los cojones, la verdad. Yo voy a lo mío y ya yo, está. Yo, de hecho, de momento solo he jugado partidas rápidas, así que... Que te encuentras un subnor por ahí que te toca los cojones, ¿qué tal? Pues salgo de esa partida, me meto a otra, pues, y ya está. No le doy más importancia. Es eso, ranked, los juegos online no los juego por la cantidad de flames y flameo que hay. Es lo que dice... Dave Meister, la cantidad de gente que insulta, que se cagan tu puta madre, que vamos a ver, es un juego, tío, no me calientes tu vida. Si quieres ser profesional, búscate un trabajo de verdad, hijo de puta. Mira, dice Dave Meister. Yo me acuerdo cuando el año pasado en el E3 regalaron el Call of Duty, el Black Ops 3, ¿vale? Me acuerdo, lo regalaron y dije, bueno, pues vamos a jugar un poquito. Venga. Y estuve jugando y salía un gallego que iba eso cagándose en los muertos de todo el mundo, que voy a ir y te voy a quemar los campos, decía. Era súper gracioso. Y había que ser algún troll. No era, pero que iba todo encabronado, iba diciendo, sobre todo cuando de repente lo mataba, porque siempre se me ponía delante y yo muerto. Y dice, y a mí me decía eso, te voy a quemar los campos. Y yo, joder, gallegazo. Y yo, gallegazo, pero que Digo, que eres todo pipiolo, ¿no? Dice, anda. Dice, tiene voz de viejo. Dice, que los viejos no pueden jugar a esto. Que no sé qué. Que solo esto es para gente ratiñas. Joven. Que esto es para gente joven. Digo, que digo, porque te deja tu mamá, ¿no? Y había otro que se conecta el micro y dice, mira, tío. Dice, tenía que hablar ya. Dice, me estoy despollando contigo. Dice, ¿cómo? Dice, el gallego está hasta los huevos. Menuda piojera había ahí. Era, no sé, ese día me divertí, pero por eso. A lo que pero quitando eso, no, normalmente no pongo el micro ni hostia. A lo que se refería Dave Meister sobre este tema es que dice, no es que te griten o te escriban, es que la gente haga lo que les suda la polla y perdáis la partida cuando es un juego de equipo. Si es 32 sí, contra 32, eso. No se nota. Ah, en Overwatch se nota. A ver, yo es que es lo que te digo, como no juego... Yo soy el que hace la... Yo cuando yo juego soy el que hace lo que les... a estas mierdas, juego a mi bola. Y si vamos en equipo, pues sí, obviamente vamos a decir, voy a mi bola, pero obviamente intentando, ¿no? Pues ganar, tampoco vas a intentar perder. Pero que tampoco si pierdo me la suda o si tal, ¿sabes? O sea, entonces es que me la pela todo eso. No, este sí, pero el Dave Meister tiene razón en lo que dice, que hay juegos que... Pero es que para que eso... Sí, tendrías que tomarte un rol si no te gusta. Es que si no, para eso no juegas un juego multijugador. Pero es que para eso ya sí que te tiene... Si tu intención a la hora de jugar estos juegos es no competir a nivel competitivo, pero sí competir por ocio, pues entonces sí, tienes que hablar... Competir... Si es un normal alámada y lo he dicho mal, lo sé, pero... Competitivo. Bueno, pues eso, que tienes que hablar con la gente y obviamente si te tocan cuatro paletos, pues no vas a conseguirlo. Pero para eso yo lo que haría, si tuviese esas intenciones, pues eso, juntarme con varios que sea, que vamos a ir a lo mismo, y si no, pues buscar algún clan o mierda así, rollo for fun o lo que sea. Pero bueno, yo qué sé, también es... Pues eso. Yo sé qué ha pasado con las putas espaditas de las manos, ¿eh? ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es pues eso? Nada, un parisino se le ha ido de las manos. Es normal, ¿no? Detenido en París un joven que portaba la hoja oculta estilo Assassin's Creed. Eso se llama... Chau, eso normal. Y diréis, ¿pero por qué? ¿Qué ha hecho? Pues ¿qué ha hecho? Pues muy fácil, que es gilipollas y una manifestación de los chalecos amarillos... El subnormal iba portando pues esto en el brazo. Y encima había algunas pintas en plan que si mochila militar, que si de negro. En plan comando. Y decía, sí, y el tío decía, no, si solo es un cosplay, pero hijo de puta, un cosplay. Y decían que llevaba unas cuchillas de 30 centímetros, una en cada mano. Hijo de puta, si te gustas el cosplay, solo va una en una mano y haberte cortado el dedico, hijo de perra. A ver, escúchame, ¿tú que no has jugado al 2 o qué? Ya lo sé, a partir de ahí me estoy dando el escroto. A partir del 2 ya sé que se corrige, que ya no hace falta cortarse el dedo. Mira, dice Dave Meister, la policía lo ha desincronizado y eso es la hostia, ¿eh? Yo creo que es la mejor referencia. Lo ha desincronizado, por favor. No le hizo falta el Anonymous ya. ¿El Anonymous o el Animus? El Anonymous. Competitivo. Venga, Izacro dice, cosplay de retrasado mental, joder. Encima, esta noticia la pusiste ayer jueves, ¿no, José? No sé. Sí, salió ayer. Hoy es jueves, gilipollas. ¿Qué? ¿No? Bueno, sí, mira, quedan 5 minutos de bebés. Bueno, chicos. Mira, está diciendo José por las líneas internas. Vamos a meterle caña, que me duermo. O sea, yo también. Si hijo de puta, vaya, me haces spoiler. Eso es privado, tío. ¿Qué pasa, eh? Que yo también me estoy durmiendo con el competitivo. Y a mí me queda ahora editar y subir, tío. O sea, hazlo mañana, desgraciado. Llega el último y exigiendo. No, tío, rigurosidad científica aquí de subir el programa en el momento. Las cosas. Rigurosidad científica, claro. Bueno, chicos, continuamos, ¿no? Menos mal que hoy había poca mierda y nos estamos enrollando con novitadas, joder. No, es que nos hemos enrollado con el Huawei de los cojones. Venga, si ahora la culpa a la actualidad. Venga, cómeme los huevos. No se te entiende, se te está cortando, así que la leo yo. THQ THQ Nordic adquiere Piranha Bytes, que son los de Gothic, y firma un acuerdo de desarrollo con 4A Games, que son los de Metro. Bueno, pues eso, gente comiéndose los pescaditos pequeñitos para crecer ellos más. Nada, eso. Se me oye ahora, ¿eh? Sí, ahora sí se oye, sí. Bueno, pues sí, eso. Absorciones, compras y demás cositas. Esto sí que son compras, ¿eh? Y no lo nuestro. para al final, pues bueno, hacer que crezca un poquito. El metro me lo tengo que comprar también. Ajá. Cuando baja de precio. Ajá. Bueno, pues más cositas. Es un normal. Una que la verdad me jode porque no puedo ir. Y es que Yasunori Mitsuda. Yasunori Mitsuda. Mitsuda los cojones. Que es uno de los compositores de Chrono Trigger, entre otros videojuegos. Pues va a actuar en Málaga el 3 de julio. Con un conciertito ahí sinfónico flamoso. Y yo no puedo ir. No puedo ir. Porque justo las vacaciones se me acaban el 30 de junio. Con lo cual. Me joden vivo. Te jode, eso bien, te jode, ¿eh? Ya está. ¿Quieres que te diga? Sí, la verdad es que sí, porque joder, hubiera sido la excusa perfecta para ir a esta ciudad que nunca he estado y ver el concierto. A mí en Málaga me gustaría verla. Sí, sí, yo también quiero ir. Me refiero que es la única ciudad andaluza que me llama la atención. Hostia, ¿no? Porque ya ¿no se te llama la atención nada. Sevilla? No, es muy bonita, no sé. Bueno, Cádiz también es la. ¿No te llama la atención Sevilla, mi arma? Bueno, chicos, la verdad es que no. Venga, que decís qué tal y os enrolláis, suknors. Bueno, abro yo esto porque sé que no tenéis el enlace. Mario Kart. Lo tengo abierto, gilipollas. Venga, tonto, ponlelo tú. Y se calla el tonto quedando en evidencia. No, no, es que se ha cortado, gilipollas. Ya, sí, seguro. Mario Kart Tour para móviles, se filtran los primeros detalles e imágenes. Pues bueno, ya sabéis que lo comentamos que iba a estar en fase beta ahora dentro de... Bueno, pues es de estas fechas. En España, ¿no? Sí, os jodéis. No os jodemos. Y ya han salido primeras imágenes y, bueno, capturas de pantalla, algún vídeo, detallitos y cositas, un poco de lo que podemos esperar, ¿no? A ver, está todo en chino, entonces tampoco es que se entienda... Bueno, japonés, lo que sea. Chino. No se entiende mucho. Pero dicen que es la experiencia clásica de la saga, ¿vale? Cada personaje va a tener un objeto especial. La cantidad de objetos que se puedan llevar depende de cada personaje. Y vamos a decir que lo catalogan como que los personajes están entre raros, ultra raros, o sea, no llego a entender del todo esto. Como que eso huele a pay to win. No lo sé. Claro. Yo creo que será más bien... Es que no lo sé, la verdad. Los objetos que puedes llevar son estos, mira, ¿sabes? El caso es que los personajes, al parecer, se van desbloqueando conforme vamos jugando. Y hay un cojonazo, o sea, la lista es bastante larga, no lo voy a leer a todos. Las partidas, en teoría, son dos rondas por carrera, no llego a entender del todo cómo sería esto. Vamos a tener temas clásicos en cuanto a la música, va a tener autoaceleración y lo que jugaremos es deslizando el dedo por la pantalla, o sea, izquierda y derecha. No lo llego a ver del todo mal, entre comillas, es un juego de móvil al fin y al cabo. Es normal, se tiene que adaptar a las... A los mecanismos del móvil. Espero que tengamos derrapes y esas cositas. Nintendo le gusta mucho eso de que puedas jugar a los juegos en móvil con un solo dedo. Ya el Mario Run este era una declaración de intenciones. Si juegas en el Battle, va a tener derrape seguro. Y en fin, en cuanto al apartado gráfico, se aprecia una calidad, vamos a decir, similar o un poquito superior quizás al de Mario Kart Wii. Por compararlo con algo. Pero bueno, yo este juego... Lo voy a tener... Bueno, es que es gratis, obviamente. Lo voy a bajar seguro, lo probaré y... Y de verdad espero que este juego se convierta en uno de mis habituales de móvil, coño. La verdad, o sea... Sí, ¿verdad? Por lo que estoy viendo, se juega en vertical. Sí, por eso. O sea, que se va a jugar con una mano segurísimo, porque él es la polémica, la polémica que tiene Nintendo con los juegos ahora de móvil. Yo lo digo, o sea, espero que se convierta en un habitual, que no la cague. Miyamoto comiendo una hamburguesa también, probando el juego este. Yo espero que no la jodan como el Animal Crossing, que era de todo menos un Animal Crossing. Entonces, la verdad, con Animal Crossing tenía esperanzas, pero no sé, ya Nintendo en móviles, la verdad, no soy el público de los juegos de móviles, pero bueno. Bueno, en fin, chicos, siguiente noticia. Sí. The Last of Us Part 2 Ghost of Tsushima y Death Stranding no se han mudado a PlayStation 5. Pues bueno, y al margen de esto, una cosita que no he metido, pero es interesante destacar. En Japón, los lectores de Famitsu pone que la característica que más les interesa de PlayStation 5 por encima de cualquier otra es la retrocompatibilidad. Ojito con eso. Sony debería hacer caso a los chinos y poner la retrocompatibilidad. Cosas que he estado leyendo que juegos que, por ejemplo, tú pones un juego de Play 4 en Play 5 y tiene online y podrás jugar al online con la gente de Play 4 también, perfectamente. Ya está, que no lo vea. El tema está, lo que han confirmado ya con la hablando de la noticia, ¿vale? Estos juegos han dicho que siguen, o sea, que no es que se hayan mudado, van a salir seguro en Play 4. Lo que están diciendo, o sea, aquí hay que leer entre líneas, te están diciendo que no se han mudado, es decir, no es que no vayan a no salir en Play 4 para sí salir en Play 5, te están diciendo que sí, que estos juegos van a salir en Play 4, pero no te están diciendo que pero tampoco que vayan a salir en Play 5. No, yo creo que el bombazo que van a salir en Play 4, y en cuanto salgan en Play 4, a los meses va a salir la Play 5 y van a decir, se van a mentir, te cagas. Ya, pero... Es que flipas. Pero tú piensa esto, es decir, ya... Este en plan de ya tienes los juegos. Se te está cortando muchísimo. Voy a lanzar mi tema. Con el apoyo. Eso se ha entendido perfectamente. Y además, de verdad, el tema... Yo lo que creo es que a partir de ahora a Sony no le van a beneficiar esto en el sentido de decir... Remastered no van a tener tanto sentido, a menos que mejoren brutalmente la calidad o que... O que sea simplemente un porte que aproveche un poquito más las características de la Play 5, pero teniendo retrocompatibilidad con la 4, ¿qué sentido tendría ya? Pues ya se lo pueden correr, porque la mitad de los juegos de Sony son refritos. Yo creo que van a hacer como, por ejemplo, han hecho en la X, en la Xbox One X, con los juegos de Xbox One. Se ven muchísimo mejor en la X y tal, pero aquí un salto un poco más gordo. Que tú cojas tu Death Stranding, lo pongas en Play 5... Pero por eso digo que no tiene sentido que saquen una versión de esos juegos para Play 5. ¿Sabes a lo que me refiero? No, exactamente. Que se baje un pack de texturas... Play 4, claro. Parche exclusivo de PlayStation 5 y que ahí se baje todo el tema que tenga que bajar. Exactamente. Por eso te digo que te venden los juegos... Y después te venden la consola para... Donde te van a decir que vas a disfrutar mejor de esos juegos. Claro. Que no veis con fe. Que no. Yo creo que debería de ser así. Si ya lo han hecho con Play 4 Pro, que básicamente es justamente eso, pero siendo Play 4 Pro, ¿por qué cojones no lo iban a hacer con la 5? Con más potencia. Porque es un salto de generación, no es la misma generación. Bueno, pero es que va a ser retrocompatible con Play 4, confirmado ya, con lo cual nada les impide. Que no, que está confirmado, Chose. Tú es que no oyes las noticias que decimos aquí. Ya, bueno, te prometen el oro y el moro y luego te dan por el culo. Tonto aquí, que está confirmado. Hostia. Míralo ahí, todo tío. Míralo el muerto. El muerto de hambre, sí. Bueno, pues eso. Zacro dice: hijo de puta. Estás totiado, cabrón. Ponte así, que estás en directo, joder. Tienes que dar un enaje. Estoy sentado, desgraciado. Pero que estás tú estirado. Bueno, en fin. Zacro dice: sí. Lo más importante de la PS5 es el tamaño del aparato. Para ver cuánto polvo puede coger. Para muchos será así. Bueno, chicos, ¿os acordáis que dábamos la noticia esta de que a raíz de que Ubisoft regalase el Assassin's Creed Unity en en general, que lo regalase por el hecho de apoyar a Notre Dame y tal, dijimos que sufrió un review bombing positivo en Steam, ¿no? Y yo dije aquí, deberían de hacer lo mismo que cuando son negativos, avisar de que esto no va con el juego, sino que es por un momento puntual de esta circunstancia, pero no es de la calidad del juego esas reviews. Pues bien, precisamente esta semana salta esto como noticia y dicen, esto es lo que dice Valve, dice: la tragedia ocurrida en Notre Dame ha logrado que Assassin's Creed Unity incluya ahora la mejor recreación virtual del mundo del monumento antes de sufrir los daños. Eso es un cambio de contexto que podría estar incrementando el valor que los jugadores obtienen del juego. Entonces, ¿tal vez el juego realmente es mejor de lo que era antes? Ya digo yo que no. Es lo mismo. O tal vez eso no está relacionado y en realidad los jugadores están contentos de la importante donación de Ubisoft va a aportar para reconstruir el monumento. Independientemente de la razón, ¿es esto un efecto temporal a corto plazo? ¿Deberían incluirse los efectos temporales en la puntuación de reseñas? Pues me cago en la puta, es que no creo ni que debieseis lanzar esto, es decir, no veo la duda. Pero continúa, dice: no estamos realmente seguros de qué hacer aquí. En realidad, no parece ser una reseña bomba en el sentido en que las hemos definido previamente. Aunque tal vez solo sea nuestra definición está equivocada. Pues yo creo que sí. Pero incluso si la definimos como tal, no estamos seguros de si debe considerarse como fuera de contexto o no. Pues sí que lo está. Es que lo está. Es que no estamos hablando de la calidad del juego, tanto para lo bueno como para lo malo. No tiene un puto sentido que hagan esta gilipollez. Pero bueno. Puntos uno, madre. No es mi plataforma de venta, ni que tuviera una, pero... En fin. Es que es así, o sea, no veo este... Se les ve el plumero, es decir, no van en realidad por lo que sea justo, sino por lo que... En fin, ¿sabéis por dónde va la cosa? Son normales. Claro. Bueno, chicos, esta intuyo que os la suda, así que la leo yo también. Joder. La tienda de Ouya cerrará para siempre el próximo mes de junio. Madre mía, ¿y pensáis que esa consola me la quería comprar? A ver, háblanos de esta joder. Enajenación mental momentánea, Chose. Si recuerdo, es una consola que era de para juegos Android, ¿no? Bueno, Android no, porque bueno, va a cerrar. Si dependiese de Android, tiene una tienda propia. Otra cosa es que la consola esté basada en Linux o algo así, que ya ni me acuerdo, la sí, verdad. Yo tenía entendido que era parecida a Pistón, o me estoy confundiendo con Pistón. ¿Pistón? Tú sí que tienes la cabeza de Pistón. Joder, vas a hacer buscarla. Pero Pistón era otra cosa, que ya ni me acuerdo tampoco, o sea... En fin. Sí, era Pistón, la que decía yo. La pistola... No, era esta, mira. En fin, que el tema está en que van a chapar la tienda el 25 de junio... Y a tomar por culo. Consola de mierda que nadie quiere y que nadie recuerda ni recordará. Han dicho que solo se van a poder hacer funcionar los juegos que estén bajados. O sea, todo lo que tengáis comprado, quien tenga esta mierda, y si es que compró algo, bajadlo. Mira, ves, sistema operativo Android. ¿Qué te he dicho yo? Gilipollas. Vale, pero es que estamos hablando de dos cosas diferentes. No estamos hablando de que la Ouya tuviera la Play Store, sino que tenía su propia tienda de aplicaciones, y esa tienda de aplicaciones es la que va a cerrar, dejándote vendido. Otra vez el debate este de lo digital, de que lo que compras no es tuyo, pierdes tus putos juegos a menos que los dejes bajados. Con lo cual, un putísimo fracaso y estafa. No estafa, vamos a decir. Tú aceptas las condiciones cuando la inicias o te registras o lo que sea de todo, ¿no? Pero bueno, en fin, se entiende que por ahí van las cosas. Dice, tu retraso y tú aceptáis estas condiciones. Un poquito, chicos. Y bueno, seguimos con plataformas digitales. Mira, dice el Chose por líneas internas. Aquí es cuando Choliz se enrolla. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ahora vas a decir todo. Cabrón. Bueno, el caso. Salta. Cabrón tú. Salta la privado, tío. A ver, solo voy a leer las cosas que no se comprometían. No voy a leer que te han salido. Que te calles, Leia, que, que en los huevos tienes rojos. Eso no lo voy a leer. Bueno, el caso. GOG Galaxy 2.0, que si no sabéis lo que es, GOG es Good Old Games, es la plataforma esta, la tienda online de CD Projekt, vamos a decir. Pues sí, GOG Galaxy es el lanzador, el launcher que recopila todo esto. Pues su versión 2.0 pretende unificar las bibliotecas, listas de amigos y en fin, quiere unificar, quiere cumplir el sueño húmedo de todos esos peceros con TOC, ¿vale? Quiere unificar, pues eso, todo lo que tienes en Steam, en Uplay, en Origin, en donde sea, tus listas de amigos, tus juegos, todo, que tengas solamente en GOG Galaxy todo eso recopilado y no tengas, pues lo dicho, ese toque de decir, Dios mío. Mira, si hacen eso, ya me estoy comprando juegos en GOG. Quiero solo Steam, tal. Total que, pues eso es lo que quieren. Y básicamente, esa es su intención, tiene... Habrá que ver cómo hace eso. Como hace un acuerdo con Steam, yo creo que no tendría problema, pero con las otras... Lo que están diciendo es que esto está en que lo quieren hacer y es su propósito principal, vamos a decir, uno de los motivos principales que quieren implementar en esta nueva versión. El tema está en que... falta que lo hagan, ¿vale? Pero que la cosa parece que tiene buena pinta... Y estaría bien, la verdad. O sea, no lo vamos a negar. Se hace como un estándar, un launcher que tenga un estándar. O sea, universal. Tú vas a seguir teniendo. Las plataformas van a seguir siendo independientes. Esto, sí, vamos a decir, pero, es un puto frontend que lo va a unificar y ya está. Ya, pero ¿qué vas a lanzar? ¿El launcher de GOG o el de Uplay? Bueno, sí, el de Uplay o el de Origin. Pues no lo sé. Lanzarás este si te unifica todo, gilipollas. Pero mira, no merece la pena ni hablar contigo, Chose. No, pero a ver... No, pero es que es verdad. Habrá que ver con qué desarrollado, o sea, con qué compañías tendrá permitido esto. No. Es que está bastante bien. Lo que hay que ver son los términos. Es decir, si esto va a funcionar, si no... no, eso no lo voy a leer, subnormal. Lo que hay que ver es si... si... esto no se hace. Si lo que estábamos hablando, si solamente con tener GOG vas a tener, por ejemplo, acceso a las tiendas de las otras como pestañas, que lo dudo muchísimo, y vas a usar sus plataformas, o si simplemente va a ser biblioteca y para comprar vas a tener que usar los lanzadores originales, hay que ver qué va a pasar aquí. Pero bueno, que son buenas intenciones. Bueno. La siguiente cosita también tiene relación con... ya se sabía un poco, entre comillas, lo que iba a ocurrir, ¿no? Y es el hecho de que tema Telltale también, y enlazando, pues porque se relaciona con GOG, Steam y diferentes plataformas digitales. El tema es que muchos juegos de Telltale van a desaparecer de las tiendas digitales, ¿vale? Uh-huh. Hay cosas concretas que, vamos a decir, porque son licencias de otras empresas, pues van a un poco molestarse en intentar que las cosas no desaparezcan del todo, como por ejemplo 2K, que va a intervenir un poco, o intentarlo en Tales from the Borderlands. Pero juegos como, y confirmados, me parece que están, no tengo acceso a la lista, pero van a quitar bastantes, ¿vale? Que si el Guardianes de la Galaxia, el Wolf Among Us, creo que uno de Sam & Max que tenían por ahí, van a quitar bastantes juegos de Telltale, ¿vale? Esto es como siempre, quiere decir que no vas a poder comprarlos, pero si los tenías en la biblioteca podrás volver a bajarlos. Con lo cual, pues bueno, yo espero una cosa... es decir, no se ha dicho nada y supongo que no habrá problema, pero el hecho de que, por ejemplo, si tú tienes en físico, como tengo yo alguno de la One, juegos que no están todos en el disco, que si metes el disco se pueda seguir bajando, ¿sabes? Que no te dejen absolutamente vendido, espero que no, pero bueno, eso veremos qué pasa, ¿sabes? Total, que el tema está así, van a empezar a desaparecer estos juegos, con lo cual, pues, si queríais comprarlos o lo que sea... Tenedlo en cuenta, que se os va a acabar el chollo. Que es una puta mierda. Pero bueno, las maravillas de lo digital en algunos casos. Ya, en fin, Windows 10 se actualiza o va a recibir una integración. Es verdad, lo siento. Va a integrar más cositas relacionadas con Xbox. Estoy viendo, he estado mirando como que van a meter una especie de game bar, que la han llamado no bar de bar de beber, sino de joder, vaya mierda. Una serie de widgets y vamos a decir de cositas ahí en medio. A mí el tema de los widgets de toda la puta vida me han tocado los cojones. O sea, al final son mil mierdas por la pantalla que te molestan y no molestan más que otra cosa. Total, que al final esto no deja de ser la interfaz esta de, por ejemplo, cuando tú tienes en Steam y te pone pulsa no sé qué y tabulador para acceder a esa interfaz en pantalla, ¿no? Pues esto es la misma mierda, pero de Xbox. Con mil tonterías por ahí. A mí estas tonterías me molestan más que me ayudan, la verdad. Pero bueno, que... Estas cosas deben de ser opcionales. ¿Cómo bueno. Son opcionales, por supuesto, joder. Sí, bueno, pero que vayan integradas. No sé. Van integradas en el sistema operativo. O sea, simplemente. Y poquita cosa más al respecto de eso. En fin, que lo tengáis en cuenta. Que poco a poco Microsoft se está molestando en siguiendo integrar cositas y añadiendo cosas a lo que es la plataforma, entre comillas, Xbox en PC, mejorando todo eso. Pero bueno, al final yo creo que esto es algo menor, entre comillas. A mí, pues me la suda. Y ya dos breves, ¿vale? Una la comento yo y la otra el que la haya puesto. Y es que resulta que, bueno, sabéis que hay una versión de Final Fantasy VII para PC. No hablo solo de la de Steam, sino la original que salió en su momento. De hecho, así fue como jugué yo la primera vez a Final Fantasy VII en PC. Y, ya en el pasado, de hecho hace más de 10 años, yo recuerdo ya bajarme packs de texturas en alta definición, mods de la hostia para Final 7 que mejoraban y le metían un montón de cambios al juego, pero exageradísimo. Y no es ningún secreto que era un juego muy modeable, vamos a decir. Pues, ¿qué ha ocurrido? Que hoy, precisamente, bueno, ya ayer, que ya es viernes, salió una noticia de que se había liberado un mod llamado Remako. En vez de remake, pues Remako, por aquello de la energía, Mako y tal, jeje. Que lo que hace es añadir una... filtros, texturas, resolución en alta definición... ha limpiado los vídeos se ven muchísimo más claros. Entonces, lo dicho, ha un poco pulido el apartado gráfico en todos sus aspectos de la versión del juego en PC. Hay un tráiler con comparativas y tal, la verdad es que mejora muchísimo, se ve todo muchísimo más claro y tiene pues mucha mejor pinta. Mantiene la esencia porque obviamente es el juego original y no modifica nada en plan serio, sino que simplemente es filtrar texturas, los polígonos, dejarlos más finicos y no parezca ahí. Aumentar resolución, cuadrados y círculos. Que no haya tanto, vamos a decir, dientes de sierra, mierdas así. Entonces... Ni que la cara del protagonista sea un Playmobil, tampoco. Mil cosas. Entonces, claro, la verdad es que bastante decente el trabajo que han hecho. Es gratuito, se puede descargar y es compatible con la versión, tanto la original del juego, como, eso dicen, como la que se vende pues en Steam y tal. Con lo cual, oye, yo la verdad recomiendo que le echéis un ojito al tema, porque tiene muy buena pinta y, sinceramente, yo no lo voy a jugar porque ya me voy a esperar al remake y tal, por no saturarme, pero, lo dicho, respeta absolutamente el estilo original, solo que puliendo fallitos, así que lo dicho, echadle un ojito. Remaco se llama. Y ya estaría, chicos. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente, pues que el juego cruzado entre Xbox One y Nintendo Switch llega a Brawlhalla. ¡Hala! ¡Qué puta mierda! Bueno, a ver, Este juego me duró un par de horas para quitarme el mono del Smash. Ella. A ver, está bien porque es un juego gratuito, que también está en Switch y tal, y oye, no está mal. Juega muchísima gente, empecé incluso también, y la verdad es que está bien. La noticia más bien va por el tema del el juego cruzado, en el sentido de que he estado obviándolo bastante las últimas semanas, pero han salido más noticias en el sentido de... porque ya cansa un poco el tema y porque también es un poco el gato y el ratón, en el sentido de que no vamos a avanzar, no aporta nada. Lo típico de que hay juego cruzado y Sony suda, en resumen, es eso. Entonces, pues bueno, otro juego más a la lista en ese sentido, en el cual no hay juego cruzado con Sony. Pero poco más, chicos, la verdad. Y ya estaría. Es que os parece si nos despedimos. Pues venga, vamos adelante. Madre mía. Bueno, chicos, pues una semanita más, una semanita menos. Madre mía, ¿no? El grupo de piborras que han pasado por el grupo, ¿no? Madre mía. Bueno, pues no sé. Joder, me he despertado y todo. Una semana de noticias bastante piojera, la verdad, ¿no? Muy rancio. Muy rancio todo, la verdad es que sí, no ha sido... Huele rancio, huele a Elche, no sé. Joder, no ha dado mucho broma, pie... No ha dado mucho pie tampoco a... No sé, hacer gilipolleces tampoco. La verdad que... La no, porque no ha habido noticias así ninguna. Aparte del gilipollas del Assassin's Creed. Y yo creo que va a ir a peor, de ¿eh? De las cuchillitas. Yo creo que nos quedan 2 semanas de noticias de mierda antes del E3 y que va a estar floja la cosa. Así que, bueno, aquí estaremos. Y una vez termine el E3, peor. Sí, pero entonces okay. Ya acabamos temporada y nos pela las cojones, así que... Bueno, pero al menos tendremos noticias para echar bilis. Algo es algo. Claro, chicas. Bueno. Voy a ver. Y nada, poquita cosa, la verdad. Como ya os hemos dicho, este fin de semana Hot Factory. La semana que viene Jet Set Podcast con normalidad. A corto plazo vais a tener vuestra drojica. Pero tened en cuenta, pues eso, que no tiene pinta de que vaya a haber mucha novedad, flama. Así que bueno, vamos a despedirnos, Fer, que estás todo muerto ahí. Que os den por el culo, que yo me voy a dormir ya. Joder, de puta. El Chose también. Bueno, hasta la semana que viene, gente. ¿Qué haces ahí recolocándote el paquete? No, me estoy cambiando, ¿qué cojones? Buscándolo, madre. Madre mía. Y bueno, yo también me despido, soy Adri, señor Soli. Nos vemos. Un placer, mi gente. Nos vemos la semana que viene. Y escuchad el Hot Factory este, que ya veréis ahí. Sí. Sorpresita, chicos. Vais a percibir algo nunca visto, oído, sentido y violado. Y realizado por Hot Factory. Bueno, chicos. Y violado. Un saludito. Nos vemos.